La gente ni sabe que existe. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Los cerros, blancas madres selvas, los ranchos de paja y adobe, el verde del álamo alto y el sauce que ve. FM 92.7, La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro. Estamos con el cuarto envío de El Nieto de Catalina, este programa, que este proyecto que queremos hacer desde la radio comunitaria para traer a la memoria y rescatar los recuerdos de lugares donde hemos tenido nuestro origen, los recuerdos de viajes. Es un aporte a la memoria colectiva y a la memoria de todos los que hacemos esta hermosa ciudad. Estamos en el cuarto programa con hoy tenemos invitado a Antonio Ríos, que es florentino porque nació en Florencia, provincia de Santa Fe. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes, Miguel. Sí, en realidad nací en un paraje que queda del lado del Chaco, ya, porque Florencia y este paraje que se llama el 34, hay una diferencia de kilómetros nomás, porque justamente en ese lugar es el límite de Chaco y Santa Fe. Exactamente, estamos hablando del Chaco santafesino, Chaco... Es la zona que le llaman el Chaco santafesino. Sí. Zona de, precisamente, de donde era el lugar de origen de Catalina. Catalina era de Huanqueros, pues si me dice Huanqueros, está muy cerca de Florencia, más o menos a unos poquitos kilómetros, 100 kilómetros estará. Claro, estaría más hacia el centro de la provincia, ¿no? Florencia es departamento de Obligado, ¿no? De Obligado, sí. Y Huanqueros desde... No tengo conocimiento, yo no... Ya vamos a preguntarle... Vamos a preguntarle ahora a San Gugli. Bueno, Antonio, bienvenido, gracias por hacerte carne de la invitación. Y arrancamos con escuchando un tema de Liliana Herrero, Taiperó Puriajú, que hace referencia a lo que es los labores y el manejo del cultivo del arroz. Escuchamos. Para agosto, caña con ruda, paletón agreste de luna, tutiá, pichana y barro, madrugadas de lagunas, con tu pala terrón de soles, taipa y siembra de septiembre, arrugado sobre el monte, caraí, octubre y llueve, taipero por yajú. Domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se simbra la rosa alorada, parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro, taipero por yajú. Domingo largo, la noche va llegando de otros pagos, se simbra la rosa alorada, parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro. paso tiempo de corte, corazón de viento norte, cosecha guayaca llena, la bailanta y polvareda. La luna es un camalote que florece en cada aguada, tu sombra viene silbando, brillando la alambrada. Taipero por Iajú, domingo largo, la noche va llegando de otro pago. Se siembra la rosal, lorada, parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Taipero por Iajú, domingo largo, la noche va llegando de otro pago. Se siembra la rosal, lorada, parva, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Estás escuchando la 92.7. En la ribera del río nace una nueva radio, FM Comunitaria La Correntada, 92.7. 92.7. La gente ni sabe que existe. Bueno, como decíamos, escuchamos a Liliana Herrero en este hermoso tema que habla sobre el cultivo y manejo del arroz. Escuchamos los medios de contacto que Javier, un amigo, nos va a decir cómo nos comunicamos con este programa. La línea fija es 43-73-93 y para mensajito WhatsApp es el 15-55-55-87. También estamos en el Facebook, La Correntada FM 92.7, y para el mundo o para toda Argentina, FM La Correntada punto argentinaestram.com. Muy bien, muchas gracias, Javier. Javier nos está dando los medios de contacto y Viviana en controles. Bueno, Toño, me contabas que en realidad no naciste en Florencia. Florencia, estamos un pueblo del norte santafesino, casi Chaco. Sí. Pero más recostado sobre Ruta 11, que viene a ser sobre la costa del Paraná. Sí. Paraná está muy cerca la ciudad, el río. Sí, está a 16 kilómetros el Paraná y Florencia queda a 5 kilómetros del paralelo 28, que es el límite entre Santa Fe y el Chaco. Yo en realidad, Miguel, en esos tiempos, en el año 59, que fue cuando yo nací, el 13 de marzo del 59, mis padres vivían en un lugar que se llama Colonia Tacuarí, que estaba del lado del Chaco, más hacia el Paraná, un lugar realmente salvaje, porque en aquellos tiempos no había, ellos se manejaban en carros y en caballo, y mis abuelos habían ido a poblar ese lugar, porque en aquellos tiempos había un loteo de los campos. Y bueno, ellos se... ¿Zona de bosque? Es zona de palmares, de montes, de pajonales, de lagunas, esteros, ríos. Estábamos cerca del río Paraná y entonces hay muchos riachos, muchas lagunas, muchos esteros y muchos palmares también. Zona de influencia de lo que hablábamos, que era la compañía La Forestal, la compañía inglesa, hasta que traía algarrobo para exportar el tanino. Precisamente eso, en la localidad de Florencia estaba el puerto, el puerto Piracuá, que ese era uno de los puertos que tenía La Forestal, donde sacaba la producción. O sea que toda esta zona ha vivido esa trágica historia de sometimiento y de explotación. Sí, ahí la central de La Forestal estaba ubicada en la localidad de Villa Guillermina. Hay un hermoso chamamé aparte que se llama ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina? Espectacular el chamamé. Pero bueno, ahí tenía la central, la forestal, y toda esa zona era una zona de quebrachales que se extendía hacia el Chaco y hacia Santa Fe. Y ellos tenían dos puertos en realidad. Uno se llama el Piracuá y el Piracuacito. Uno está en el Rabón y el otro está en Florencia. Eso, uno, después de mucho tiempo, un amigo de una localidad que se llama El Rabón, había armado un proyecto cuando el gobernador de Santa Fe era Bernet. Un proyecto, ellos sacaron un cálculo de cuánto se gastaba para transportar los productos de la zona en camiones, en trenes, y sacaron también la cuenta de cuánto se gastaba en barco, hacer los traslados de los productos que se producen en la zona. Y también hicieron un estudio sobre estos dos puertos, sí, porque como todo el mundo sabe, los ingleses tienen un conocimiento bastante profundo de las aguas. Sí, sí. Entonces, estos dos puertos estaban ubicados en una costa que tenía de profundidad más de 30 metros el Paraná. Un puerto natural, como se dice. Un puerto natural, o sea, ahí nomás en las barrancas. Por supuesto que le presentaron en aquel momento ese proyecto a Verne y nunca se llevó, digamos, adelante el proyecto. Pero bueno, esos son los datos de la zona, algunos. Sí, la producción también, algodón, ¿algo se hacía o no? En aquellos tiempos, o sea, era algodón, caña y caña de azúcar, porque en Florencia en aquellos tiempos, estoy hablando hace más de 40 años en realidad, había un ingenio azucarero en Florencia, había un ingenio azucarero en Las Toscas, en otra localidad que se llama Tacuarendí, en otra localidad que se llama San Antonio y en otra localidad que se llama Villa Ocampo. Esos ingenios azucareros estaban, y en aquellos tiempos también existían las cooperativas agropecuarias, que eran las que de alguna manera centralizaban las cosechas, las siembras de algodón de los productores pequeños, más grandes, y era un generador de trabajo en la zona. Y después el ganado, Miguel, también el ganado. Sí, sí, además esa toda esa zona, por eso cuando uno escucha, por ejemplo, Bandidos Rurales de León Gieco, que hace referencia, uh-huh, a toda esa zona, la forestal, y habla de Dreyfus, de Bunge, la empresa Quebrachales, empresas cerealeras, empresas internacionales, capitales británicos precisamente, o capitales de Estados Unidos, que en la década del 30, con la caída de los precios, la caída del comercio internacional, se borran de la producción, y lo que hasta ese momento era redituable deja de serlo, porque no hay quien se haga cargo, no se mantiene un precio internacional. Es ahí, o sea, de esa zona estaba completamente explotada por capitales extranjeros. Las empresas Bunge, Bor, Dreyfus, no son gente que se equivoca al momento de hacer negocios. No, difícil. La realidad mundial hizo que se retiraran en ese momento, en la década del 30, en la gran depresión. Después de eso fue muy difícil porque el Estado, que se hace cargo a partir de Perón con la Junta Nacional de Grano y el IAPI, uh-huh, se tiene que hacer toda la infraestructura portuaria nueva, todos los puertos que tenemos en la zona, el puerto nuestro, San Nicolás, Constitución, que son Rosario, todo eso se hace, es infraestructura que era nuestra, era del Estado, que se hace a partir de esa década, desde que el Estado empieza a intervenir, ya no como un espectador que regula cuántas retenciones cobra, cuántas deja de cobrar, sino que empieza a intervenir comprando y vendiendo cereales. ¿Para qué? Sí. Para sostener el precio. La forestal, por ejemplo, era de capitales ingleses. Y cuando ya no quedaba quebracho, que estoy hablando del 1921, 1922, ellos deciden irse. Pero el quebracho, todo el mundo sabe que es una madera muy dura y muy resistente a las inclemencias del clima, del agua, del sol. De hecho, se fabricaban los durmientes para los trenes hasta hace poco. Sí, el tanino era un conservante para la industria del cuero. En la industria, como es de la curtiembre, el tanino aparece como un principal elemento químico para hacer esa conservación. Y la empresa se va, la empresa inglesa se va del norte de Santa Fe y del sur del Chaco, cuando ya no quedan quebrachos en la zona. Que era el bosque nativo. Claro, porque el quebracho necesita alrededor de 100 años para estar en su estado óptimo de utilización. Así que dejaron solamente los troncos. Y bueno, y también mucha gente que se dedica a la marisquería, que se dice que es vivir de la caza y de la caza de los animalitos de la fauna propia de la región, los avestruces, de comercializar las carnes y las pieles. Así que bueno, y a Florencia, ¿cuándo fuiste, Antonio? ¿Cuántos años tenías? Bueno, yo dije que había nacido en el 34, pero vivíamos en Colonia Tacuarí, que eso era en el campo más profundo de aquellos tiempos, y ahí había una escuelita rural. O sea que cuando yo tenía 5 años, en aquellos tiempos no existía el preescolar, existía el primer grado superior, inferior y superior. Así que yo a los 5 años empecé a ir a esa escuelita rural, que era un rancho con piso de tierra, y ahí íbamos todos como en una habitación, no me acuerdo las medidas, pero calculo que debe ser no más de 5x4. Teníamos un maestro y él nos daba al de primero, que en el caso mío, que yo empezaba, y a los otros que eran más grandes. Nosotros íbamos a caballo a esa escuela, y en el año 65-66 vino una creciente muy grande. Bueno, que acá también, hablando con los amigos acá de San Pedro, también esa creciente la sufrieron acá. Sí, sí. Y fue el momento en que mis viejos decidieron salirse del campo e ir a vivir a Florencia. O sea que yo en el año 66 empiezo la escuela primaria en Florencia. Y ahí es cuando, de ahí, ya bueno, fue como mi pueblo, ¿no? ¿Por qué, Antonio? Pues supongo yo que ¿por qué nos trasladamos? No, ¿por qué tu nombre, Antonio? Disculpa, bueno, es una definición de mis viejos, ¿no? De hecho, en mis familiares, de parte de mi madre o de mi padre, no existen personas, parientes con este nombre. Pero bueno, son nombres de la época también. Claro, ¿y vos tenés más hermanos? ¿Tenés hermanos? Y yo tengo dos hermanos, en realidad. Mirá. Algunos son por partes de madre, otros por parte de padre, y después, cuando ellos se juntan, nacemos 6. Se integra. Y después, bueno, se va como... Algunos se integran, otros de muy chiquito empezaron a hacer otra vida, por otros lugares. Y, bueno, todo en busca generalmente de lo mismo, que es salir por ahí, porque el trabajo que te ofrecía la zona también es cosecha, trabajo en el campo, con el ganado, puesteros, y después, bueno, la albañilería, ¿no? Estamos hablando de una localidad que hoy tiene cerca de 7.000 habitantes, que para la época no sería muy, muy distinto el número, ¿no? No, el número era menor. Porque después de toda esa serie de crecientes, así como nosotros, mi viejo tomaron la decisión de salirse del campo, ir a poblar el pueblo, también otros de otros lugares también tomaron la misma decisión, y el pueblo se fue agrandando. Ahora tiene, en la actualidad, tiene alrededor de 10.000 habitantes Florencia, y justamente a partir de diciembre pasa a ser ciudad. Ya que sí, ahora sí. Eso leí. ¿Leíste? Leí, sí. Sí, o sea, ellos están muy contentos, ¿no? ¿Y Florencia por qué, sabes? Florencia es por... referencia a Florencia de Italia, ¿no? No. Uno de los fundadores de ahí, que creo que es de apellido Ardi, tenía una hija de nombre Florencia, fue el fundador del pueblo, y un poco en homenaje le pusieron el nombre. Mira. Que generalmente eran también todos extranjeros, porque ahí hubo muchas comunidades de Italia que se fueron a poblar también. Por eso hay. Y también alemanas, porque hay Schneider, China, no sé, un montón así de apellidos que son de orígenes no criollo, digamos. Claro. Y en esa economía, en ese marco, no había muchas alternativas más que una familia numerosa que tener que trabajar. ¿Vos viviste esa experiencia de chico tener que...? Y yo empecé a trabajar a los 12 años, en realidad. Empecé a trabajar en un almacén, ayudando a la señora que era la dueña. Y después empecé... O sea, iba a la escuela a la mañana y a la tarde me iba a trabajar a ese almacén cuando tenía 12 años. Después, empecé a trabajar como de peón de albañil, pero no era peón porque tenía 12 años, o sea, era re flaquito, el físico no me daba tanto para el acarreo de balde, pero entonces mi trabajo era picar ladrillo. O sea que eran horas. Sentado arriba de un adoquín. Sí, sentado en un tronco picando ladrillo. ¿Se acordaba de la cárcel? Yo también lo he hecho, mi viejo también albañil y... Claro. Yo tengo recuerdos, sí, de que mi viejo, bueno, el electricista, arreglábamos planchas, me ayudaba a arreglar las planchas de las viejas planchas que venían con la mica, que había que pegar la mica. Ah, okay. Claro. Y también a picarse, picar la lisa, decía, bueno, tengo un martillo, un martillo, un pedazo de fierro para que y a darle. ¿Y aprendiste el oficio? ¿Pudiste aprender el oficio? Sí, o sea, después yo he trabajado también porque mi viejo era puestero en un campo, o sea que después también trabajaba yo con el caballo, o sea, acarreábamos, iban cortando los árboles para que en el campo haya más pastura para el ganado, entonces yo, mi trabajo era acarrear las ramas de los árboles, amontonarlas en un lugar y prenderle fuego. Entonces tenía que subir y bajar, enganchar con una cadena, arrastrar las ramas, amontonarlo. Así que algo de eso hay. Ahora se entienden muchas cosas, ¿por qué las hojas no hay que quemarlas? Claro. Algo hay metido en la cabeza. Claro. Eso es un tema para una psicóloga, habría que hacerlo. Bueno, había que saber por qué. A todo yo. La verdad que estamos pasando muy bien, no sé si vos, pero yo lo estoy pasando sí, muy genial. Bien. Y... Tito Borda, que nos llamaba, se comunicaba con el programa, preguntaba la traducción de Taipero Poriahu, y significa pobre trabajador de los arrozales. Taipero es un trabajador de los arrozales, uh-huh. Y Poriahu es pobre. Pobre. Hoy escuchábamos una canción de los de Imaguaré, que se llama Avío del Alma, y hablaba de la sabiduría Poriahu, que es la sabiduría del pobre. Seguimos con el Nieto de Catalina en el cuarto programa y escuchamos al Chango Nieto, que nos va a cantar un tema donde la letra habla de alguien que está enamorado, tiene un amor en Santa Fe y el río Paraná se lo recuerda. El Chango Nieto, Río Manso. Mirando correr el río, le dije casi en silencio, vas a tener que andar mucho para ganarle a mis sueños. Y sobre la arena fresca, la cabeza dibujé de una pasión imposible que me escribía de Santa Fe. Fue una noche correntina, de aquellas que no se igualan. Estaba en la costanera conversando con el agua. Enero estaba fundiendo sobre el río su calor, y junto al perfil querido puse mi vena de perseador. mira qué cabeza loca, poner tus ojos en mí. Yo que siempre ando de paso, no podré hacerte feliz. Olvídame, te lo ruego. Yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha besa la playa y se va. Que sin detener su marcha besa la playa y se va. Una noche correntina, de aquellas que no se igualan, estaba en la costanera conversando con el agua. Enero estaba fundiendo sobre el río su calor, y junto al perfil querido puse mi vena de verseador. Mira qué cabeza loca, poner tus ojos en mí. Yo que siempre ando de paso, no podré hacerte feliz. Olvídame, te lo ruego. Yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha besa la playa y se va. Que sin detener su marcha besa la playa y se va. Ay, ay, ay, ay. Gracias, Antonio Terragorros, Mateo Villalba, por estar conmigo. Tell me your secrets and ask me your questions. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historia. Contá tus historias y seguí escuchando la 92.7. Qué suerte que es chico mi pueblo, la gente ni sabe existe, se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Bueno, amigos, seguimos en el Nieto de Catalina, cuarto programa. Estamos, el pajarito tiene razón, estamos llenos de historias y estamos escuchando historias de Antonio Ríos. Estamos volviendo a Florencia, su pago. Ya estamos cerquita de Huanqueros. Los teléfonos para comunicarse con la correntada son el 1555-5587, al teléfono fijo 437-393, o en el Facebook La Correntada FM 92.7. Si querés escucharlo por internet, fmlacorrentada.argentinastream.com. Tenemos mensajes de Tito Borda, que nos está escuchando, también de Puchero José García, compañero de la radio, y que bueno, ellos nos están aquí escuchando. ¿Tu migración, cuándo fue, Antonio? ¿Cómo? ¿Tu migración, de cuándo es que vos decidís irte de Florencia? ¿Son, mira, tus padres que deciden o una decisión ya de? En realidad yo siempre pensé que nunca me... O sea, hasta los 19 años pensé que nunca iba a hacer lo que hicieron otros del pueblo, que era irse. Pero cuando tenía 19 años y ¿por después... qué? Porque no te veías con ánimo para hacerlo, ¿te gustaba el lugar? No, porque yo, claro, a mí el lugar me gustaba mucho, o sea, no, me gusta mucho en la actualidad, y pensaba que yo no tenía que irme de Florencia, no tenía que irme de la zona. Pero cuando tenía 19 años, creo que fue el 24 de julio del 79, ahí tuve que evaluar y tomar la decisión triste para mi vida de venirme para estos lares. Así que por eso me costó mucho a mí la adaptación en Buenos Aires, porque de allá fui a El Palomar, de Florencia al Palomar, a buscar trabajo. En Florencia hacía 6 meses que no trabajaba, y no era porque no tenía ganas, sino porque realmente no había. ¿Y cómo surge lo del Palomar? Lo del Palomar, porque tenía una hermana que vivía en El Palomar y que me daba la posibilidad de que yo pudiera parar ahí una X cantidad de tiempo hasta reubicarme en la gran ciudad y hacer mi vida. Pero yo decía que yo había pasado 6 meses sin trabajar, y no era porque no quería trabajar, porque en esos tiempos nosotros íbamos a cortar a desmalezar las veredas, por ejemplo. O sea que hacíamos cualquier trabajo que estuviera al alcance nuestro y que implicara un ingreso. Así que esa decisión crítica por la que estaba viviendo es la que me llevó a tomar la decisión de irme a Buenos Aires. De hecho, estuve en Buenos Aires tres años sin volver. Y después volví, o sea, sin volver ni tener contacto con nadie de mi pueblo. O sea, y cuando, en los momentos que tenía mucha tristeza por vivir en Buenos Aires, me iba a la terminal del colectivo a ver si encontraba a alguien del pueblo. Por supuesto que nunca encontré, pero bueno. ¿Un rostro conocido? Algún conocido, sí. ¿A pesar de estar que vivías con tu hermana? Sí, ya no vivía con mi hermana. Con mi hermana estuve viviendo solamente 6 meses y después ya me fui a vivir solo. Así que bueno, o sea, para mí tuvo un costo muy fuerte en realidad, a tal punto de que llegué a enfermarme, que yo digo que está asociado a mi ida del lugar de origen. Sí, porque es muy distinta la realidad de los dos. ¿Y trabajabas en el mismo Palomar? Yo estuve viviendo 6 meses en Palomar y después me fui a vivir en Flores. Exactamente, me fui a vivir a Mariano Acosta y Juan Bautista Alberdi en el barrio de Floresta. Ahí me fui a vivir un tiempo. Después, bueno, estuve girando por varios barrios de la capital federal hasta llegar al Bajo Flores, que fue el lugar de donde me vine a San Pedro. Ahí te sentaste. Recién hablábamos de, volviendo un poco a Florencia, que una de las situaciones que lo hemos vivido también, cuando tuvimos precisamente una situación trágica que nos contaba, como estuvo Miguel charlando con nosotros, Miguel Alarcón, de lo que es la creciente para estos pueblos, para la vida cotidiana, para la vida, sobre todo para la vida de la gente que poco y nada tiene. La creciente, cuando viene, se lleva todo, significa todo, es todo lo poco que tenés. ¿Cómo vivías esa experiencia? ¿Sufriste esa experiencia de...? Y nosotros en el año, porque la creciente, que se recuerda como una de las más grandes de la historia, que sucedió en el 65-66, nosotros estábamos en aquel tiempo viviendo en ese lugar que se llama Colonia Tacuarí. Vos con 7 años, 7, 8 años. 5 años tenía yo. Se llamaba Colonia Tacuarí, y al frente de mi casa había como una explayada muy amplia, que era, no sé por qué motivo, pero tenía como salitres, ¿no? Entonces nosotros vivíamos ahí, y mis padres, ya que ya veían venir que la creciente era muy muy grande, ellos empezaban a juntar los animales y a sacarlos del lugar, porque en ese lugar era era como una loma, le decían, donde vivíamos nosotros, pero todo alrededor ya estaba lleno de agua. Estaban cercados por el agua. Cercados por el agua. Pero ellos, para salvar el poco capital que tenía, o sea, llevaban, arreaban los animales, las vacas y los caballos hacia las alturas, también lo hacían a caballo. Nosotros, una parte de la familia, seguíamos en ese, en esa casa que estaba en la loma. Entonces nosotros mirábamos cómo avanzaba el agua y podíamos ver que levantaba como una tierrita, como una polvadera, y eso generaba, nos generaba una angustia bastante importante, no solamente a nosotros, sino en general a todos los seres, porque todos los bichos que sí, sí. Los bichos, los pájaros, los insectos, todos huían del avance del agua que venía con esa fuerza aparte. Así que cuando ya nosotros estábamos como muy rodeados de agua, y ahí se venían, cuando hablo de bichos hablo de arañas, de víboras, de todo tipo que hay en la zona, y nosotros teníamos que tener un cuidado absoluto para que no nos picaran, nos mordieran las víboras. Sí, los ratones también, que no te pican, pero te transmiten enfermedades, de hecho. Totalmente, todo. O sea, todo era así, o sea, y todo era como una angustia en todos los seres vivos que quedaban ahí, incluidos los humanos. Regresa mi padre con una canoa y nosotros tenemos que subirnos, se carga lo que se puede. Y ahí voy a contestar a Puchero, porque yo le había contado, mi viejo tocaba el acordeón, y entonces el acordeón él consideró que no era un elemento importante para llevar, porque era muchas personas, mucho el peso, y puso como una madera casi alcanzando el techo de la casa, y ahí depositó las cosas que consideró que no era de necesidad, y dentro de eso estaba el acordeón. La creciente fue tan grande que, por supuesto, que tapó toda la casa, incluido el techo, todo. Y después, a los meses, cuando él regresa, va a buscar su acordeón, y su acordeón lo agarra y se le desarma todo, y se le cae todos los pedazos al piso, porque estaba, se había podrido y se había desintegrado el acordeón. Y ahí nunca más él tocó. Después algunas veces, pero pasando muchos años, tocó alguna vez, pero después nunca más se dedicó, digamos, a... Le gustaba la música, ¿viste? Andaba a caballo y tocaba, arriba del caballo tocaba el acordeón mientras... Mira esa muchas imagen, veces. Qué bueno. ¿Y estuviste en el Bajo Flores, ¿no decís? Claro. O sea, después de parar, de vivir en varios barrios, también estuve viviendo en 11, ¿ya habías terminado la escuela en Santa Fe? ¿O...? Había terminado la primaria, sí, y empecé a hacer la secundaria también, porque justamente un año antes de que yo terminara la primaria, se abrió la escuela secundaria. Estoy hablando, yo terminé en el 72 la primaria, o sea que en el año 71 se abrió la secundaria en el pueblo. O sea que yo ingresé en el 73, ingresé a la escuela secundaria, que hice un año, y después tuve que abandonar también, porque en un diálogo que tuve con mi madre sobre el tema, me dijo que ellos no me podían ayudar en absoluto para que yo siguiera la secundaria. O sea que yo tomé la decisión de hacer la secundaria ese año, trabajar, y o sea que también yo retiraba los boletines, o sea, ya me había hecho cargo yo de todo. Sí. Así que... Bueno, Antonio, escuchamos un tema y después seguimos acá en con el nieto de Catalina, recordando, estamos con Antonio, que estamos volviendo para la misma zona. Yo estoy volviendo a Banqueros y él está volviendo a Florencia, que vamos a ver si tenés ganas de volver a Florencia. Escuchamos a Jorge Cafrune, que nos va a ofrecer para nuestro deleite Pato Sirirí. Thank you. canto sirirí, que de noche pasas, ¿a dónde te vas buscando el amor? Las estrellas son rumbos de tu raza, por eso en el río persigues reflejo de la cruz del sur. Pato sirirí, debajo la luna, barco de papel que en el cielo va, y en el espinel, pescador de estrellas, yo busco una de ellas que alumbre mi vida, pato sirirí. Si algún día vuelves y como el sauce me ves llorando, es que una estrella vivo esperando que con el canto se enciende en mí. También el río buscando cielo siempre se aleja, y aquí en la orilla solo me deja tu silbo errante. Pato sirirí. Nació en el barro de la costa, paraíso canoero. La correntada, la correntada. Sin más juguetes que sueños. 92.7. Y un palito mojarrero. Curizote con el tiempo, trae los sonidos del río, pescador y palanquero, hasta vos, corazón enamorado de un verso chamamecero, fue la correntada, espinel para el pescado y armado en el entrevero. La gente ni sabe que existe, se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Amigos, estamos en FM 92.7, La Correntada, la primera radio comunitaria de San Pedro. Estamos haciendo El Nieto de Catalina en este... En este cuarto viaje estamos volviendo a Florencia, una localidad del norte santafesino, casi Chaco. Estamos con Antonio Ríos, que lo tenemos aquí contando sus cosas y tratando de escuchar también buena música. Antonio, ya instalado en el Bajo Flores, ahí también no solo te empezás a... ya sentarte en el lugar, la idiosincrasia del lugar muy distinta a la de ese Chaco, casi de ese Chaco santafesino. ¿Cómo te integras ahí? ¿Te permite integrarte a la comunidad, o que era solamente un dormidero como mucha gente que va a dormir y después de trabajar en otro lado? Yo un poquito, si vos me permitís, ¿sí? Un poquito, sí. Quiero irme a otra parte que tiene que ver un poco también como con los ideales que fui como abrazando también a lo largo de mi vida, que tiene que ver mucho con mi abuela y con mi madre. Con sí. Mi abuela paterna, que era una mujer de mucha decisión. O sea, hay una foto de ella que es una... Hay dos fotos de ella. Una está sentada en una silla con una escopeta, así como atravesada. De arma a tomar. Sí, pero hay que situarse en la época, sí, sí. Que eran mujeres que muchas veces estaban en el medio de la nada y tenían que asumir su defensa propia. Ese rol, el rol que le tocaba a la mujer. Que le tocaba en ese momento. Y mi madre, que no tenía la primaria hecha, que nosotros después cuando fuimos a la escuela le enseñábamos a escribir, su nombre, pero ella siempre tuvo como una idea, valores, unos principios, que es la que nos transmitió, y un gran odio a la injusticia. O sea, ella siempre fue trabajadora, y eso a nosotros, casi a gran parte de la familia, digamos, nos fue calando. A tal hecho que yo, cuando tenía 12, 13 años, también me incorporo ya a los grupos juveniles de la parroquia, ahí en Florencia, y que nuestro grupo iba los domingos a la casa de las personas que estaban solas, abuelos que estaban solos, y desayunábamos con ellos y hablábamos y le hacíamos compañía, que esa era como una tarea que tenía también nuestro grupo en el pueblo. O sea, cuando yo voy a Buenos Aires tampoco pierdo ese espíritu, y en los años 19, 20 yo me afilio al Partido Comunista de acá, en Buenos Aires, ya viviendo, y estoy afiliado, y ahí es cuando empiezo también a contactar con los movimientos villeros, con los movimientos de inquilinos de Buenos Aires. Y el Bajo Flores también, o sea, lo que vos me preguntabas sobre el Bajo Flores. Sí. El Bajo Flores era, para mí, es uno de los lugares más geniales donde viví, porque ahí encontrás, es como el mapa, un mapa de Latinoamérica, de una parte de Latinoamérica, y un mapa del país, porque vos te encontrás con correntinos, chaqueños, santiagueños, bolivianos, chilenos, paraguayos, peruanos también. Y no, no es dormidero las villas. En las villas hay una vida social muy activa. Y yo, por supuesto, ya me había ido en los años 90, por ahí, antes de los 90, me había ido ya del PC, y ya no me incorporé más a ningún partido, pero nunca dejé la militancia social y vecinal del lugar, y eso me permitió tener amigos casi por todas las villas. Yo no te hablo como dormidero como forma despectiva, sino que gente que muchas veces vive en un departamento en algún barrio de Buenos Aires y no se conoce con el vecino porque se va muy temprano, vuelve muy tarde, claro. No tiene vida social, a eso me refiero. Sí, eso tal vez pasa en los departamentos, claro. En los edificios, pero en la villa es totalmente diferente, es una vida muy abierta, muy de cara a cara al vecino, y también hay lazos de solidaridad muy profunda entre vecinos. O sea, a veces los medios nos cuentan cosas que no son ciertas, o los medios dan a conocer solamente lo malo, pero detrás, en la villa, en lo profundo, hay cosas hermosas. Sí, yo a veces, así va haciendo un zapping de canales, veo cuando ese programa de Tere dice, esta es mi villa, como si cada una fuera, como si solamente fueran las buenas villas las que pasan en ese programa. Claro. No en general, como si, esta es la mía, digamos, la mía es así, soy solidario, pero no quiere decir que todas sean iguales. Pero en realidad, como en todos lugares, gente mala y gente comprometida y gente que apuesta por el bien común y gente que está en la del pasa, debe pasar en Nordelta como pasa en Puerto Madero o en Recoleta. O sea, totalmente es así. Y ahí seguís, bueno, iniciás la militancia en el... ¿Cómo es? O sea, yo he militado siempre, o sea, desde que me voy a Buenos Aires, cuando tenía 19 años, en el 79, yo en el 80 me incorporo al Partido Comunista, nunca he dejado yo de militar en un partido, sí, en los partidos sí, porque estuve hasta el 89, alrededor del 88, 89, y después me fui, o sea, me alejé, pero después estuve siempre adhiriendo, no por ahí formando parte, dándole una mano a todo, pero en el trabajo así vecinal y social nunca he dejado. Y el tema de las villas, por ejemplo, las villas tienen una cultura muy fuerte, una identidad muy fuerte, muy profunda, es la identidad que se... cosa que no sucede en otras partes de la ciudad, de otros barrios. Y ahí conocí en la villa 1114, también conocí a Mariana. Mariana, tu señora. Claro, que ya llevamos como 20 y pico de años compartiendo, vivimos allá. ¿Y la conociste en este...? Lo conocí justamente a través de la militancia, porque ella también iba, en ese momento fue a la villa hacer, ofrecerse para hacer, ella y otros chicos más, otras chicas más, a ofrecerse para hacer algún trabajo en el lugar. Yo ya vivía ahí en el Bajo Flores, así que bueno, ahí establecimos la relación y bueno, después como consecuencia formaste tu familia. Claro, está Nehuen y Malena bueno, y Nehuen. Tus hijos. Mis hijos, nuestros hijos, digo. Así que. Y de ahí a San Pedro. ¿Cuánto hace que viniste a San Pedro? Y a San Pedro hizo 17 años en febrero de este año, hizo 17 años que estamos viviendo acá en San Pedro. Malena era chiquita. Malena cumplió los 3 años acá, porque fue en febrero que vinimos, ella cumple en marzo, así que al mes ella cumplió añito. ¿Te movió lo mismo cuando viniste de Florencia a Buenos Aires, al Palomar? No, era otra situación, con otra carga en la espalda, algunos años más. No, ahí lo que nosotros evaluábamos era que ya la capital, el lugar, no era ya el lugar donde queríamos seguir viviendo. Así que tampoco podíamos alejarnos tanto. Y dentro de las posibilidades de los pueblos, elegimos San Pedro por algunas cuestiones económicas. Estamos hablando del año 2000. Nosotros empezamos a tratar de venir en el 99, en el 2000, 2001 fue el estallido. Entonces ya también visualizábamos una crisis en el país. Entonces San Pedro lo elegimos porque era un lugar pintoresco. En aquellos tiempos no estaba tan desarrollado el turismo, pero sí era, sí, tenía acceso al, el turista podía venir acá y estar bien, así que, y porque tenía un puerto, porque tenía como los viveros, algunas industrias, que es lo que uno por ahí tiene que tener en cuenta si uno se va a mudar, porque eso te está dando perspectiva de laburo. Y el río. Posible. Y el río, por supuesto. El Paraná. Así es. Que te conocía porque allá de yo chico. En realidad no me imaginaba viviendo en Pergamino, por ejemplo. Claro. Porque Pergamino es una ciudad más pujante, tal vez. Pero, sí, o en Salto. Salto, no, por tiene ejemplo, río. Salto no tiene desocupación, casi. No tiene índices de desocupación. Tiene muchas empresas, muchas empresas mecánicas. Pero bueno, no es. A mí pasa lo mismo con Arrecife, que no es pujante como Salto y nomás, pero uno no se imagina viviendo en otro lado que no sea este. ¿Cómo cómo te ves en unos años? Sé, porque nos conocemos, somos amigos, que querés volver a Florencia. En realidad sí, o sea, el proyecto nuestro es volver a Florencia. De hecho, estuvimos este fin de semana allá y sí, la verdad que es una definición. Y por suerte, digamos, Mariana también me acompaña en la definición, en la decisión que estamos tomando. Y bueno, eso va a generar alguna situación por ahí con los hijos, en la familia, pero bueno, pensamos que lo vamos a ir superando. Y yo en realidad me veo muriendo en ese lugar, o sea, no, muchas veces hubo un momento en mi vida que me planteé dónde morir. No sé si a todo el mundo le pasa, pero capaz que sí, no sé. Pero a mí sí me pasó plantearme dónde morir en algún momento, cuando estuve en una jornada en Córdoba. Y yo digo, empecé a definir los lugares donde no quería morir. Entonces digo, bueno, siempre pensando que uno va a poder elegir el día, claro, el día y el lugar donde, claro, le va a tocar. Si te dan la posibilidad. Si te da tiempo. Si te dan la posibilidad, claro. Bueno, entonces me imagino que es Florencia. Así que me veo envejeciendo más ahí, y como la ciudad va a entrar en una etapa, porque ahora tenemos que hablar ya no de pueblo, sino de ciudad, va a entrar en una etapa también de que va a tener sus concejales, sus representantes, y va a haber una vida activa. política y, más activa. Y además podés participar de esa con la experiencia de esa entonces, génesis de la ciudad. También me veo por ahí involucrándome, en, como siempre, en estas cuestiones. Así que... O sea que en un futuro no muy lejano te ves volviendo a... Sí, de hecho tenemos la casa en venta. El que quiera, comprar, digo, paso el dato. Diga, haga la noticia. Está en venta nuestra casa. Mirá vos. Así que o sea, la decisión ya está suceda, tomada. La decisión está tomada. Sí, en parte sí. Bueno, así que te felicito porque tomar decisiones en estos tiempos no es muy fácil. Hay que mancarlas con el lomo. Estamos con Antonio Ríos en el cuarto programa del Nieto de Catalina, escuchando, la verdad que muy enganchado, es muy interesante. Escuchamos precisamente que Antonio hablaba de su figura de su abuela y de su madre, una presencia de fuerte presencia, y vamos a escuchar un tema, aunque sea un poco de un tema de los del padre Julián Cini, que es un cura correntino que tiene unas letras muy lindas. En este caso la cantan los de Maguaré y se llama Avío del Alma. El avío es como son las cosas, los bultos, pero además la avío es lo que te toca hacer. Y en este caso el tema nos dice, habla así de la sabiduría del abuelo y la sabiduría del, lo que hablábamos recién, la sabiduría del poriajú, la sabiduría del pobre, que así como se da cuenta que el tiempo va a cambiar, también se da cuenta que le dice que es alguien que lo está despidiendo, pero que y dice, y oiga bien, un día cuando cambie el tiempo, si este avío le dura dentro de su ser, el avío es lo que la familia le dejó cuando se vino, o sea, no solo le dio la manzana, el chipá y la tortilla, también le puso eso, lo de ser un hombre de bien, de ser un trabajador, de buscar los principios. Usted o sus hijos, o acaso sus nietos, por Dios y la patria tendrán que volver. O sea que cuando lo están despidiendo saben que va a volver. Escuchamos por los de Imaguaré, Avío del Alma. Si ven que el San Jorge y la araña pelean, si anoche escucharon a los suirirí, si habló la ranita y el charque gotea, seguro que el tiempo se está por venir. Va a cambiar el tiempo, nos dijo la abuela, porque han florecido los tipichatá. Va a cambiar, no ven que las hormigas vuelan y el viento está dulce de niño y paz. Va a cambiar, el norte está sacando agua y ya van tres días que soplando está. Cielo de ovejitas después de un sol de agua, cuando entre la luna el tiempo se vendrá. Ese era el lenguaje sabio de la abuela que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Va a cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Va a cambiar el tiempo, me acuerdo, decía la abuela, esa tarde que mamá lloró preparando el bolso, puesto que partía rumbo a Buenos Aires.

a personas que tienen estas vivencias, que es la parte del pueblo que muchas veces no se escucha y que tienen mucho para decir. Así que por eso te agradezco yo enormemente, Miguel. Y nada más temporal que hablar de lo que les pasa a cada uno y lo que uno, sus anhelos. Totalmente. Por eso es eternamente actual lo de el recuerdo de el lugar donde nació, el lugar donde vivió y el lugar donde quiere volver a dejar sus huesos. Yo te agradezco de corazón. Le agradezco a Viviana, que está en los controles, a Javier, que estuvo un ratito acompañándonos, y nos espero el próximo jueves con el próximo viaje del nieto de Catalina aquí en la 92.7, y nos despedimos con un grande, con un león, León Gieco, con mensajes del alma, precisamente hablando de toda esa gente que tenemos ideales, que hemos luchado por ideales, y que aunque muchas veces parecen que esos ideales cada vez están más lejos, la lucha misma nos hace cada vez más fuerte. Un abrazo para ustedes, que pasen una excelente vida donde quiera que elijan estar. Nos vemos. Sin ver qué es lo que pasa,